el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 23 grados, 3 décimas la temperatura en Olavarría, 33 el porcentaje de la humedad, cielo claro, viento del este, 4 kilómetros en la hora, la máxima de la jornada se anotó a las 15:39, fue de 23 grados 6 décimas. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Variadas actividades se han organizado para el fin de semana en la ciudad de La Prida, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Bueno, en el marco de las actividades de La Prida en Movimiento, continuará este sábado con diferentes actividades deportivas y recreativas en el barrio Presidente Néstor Kirchner desde las 16, mientras que el domingo en el mismo horario se realizará un torneo de básquet frente a la municipalidad. La Prida en Movimiento es un programa que propone a los vecinos de la comunidad desarrollar actividades físicas que le permitan gozar la vida en plenitud en cualquiera de sus etapas. Las actividades de la Prida en Movimiento están siendo coordinadas por un grupo de profesores de la Dirección de Deportes que está a cargo del profesor Pablo José Luis. La Dirección de Cultura del Gobierno Municipal recuerda que desde el 1 de abril ya se encuentra abierta la inscripción para los torneos de la provincia 2011 en el área artística y cultural, tanto para torneos juveniles como torneos abuelos. Esto se realiza en Casa de la Cultura, horarios de 9 a 12, debiendo llevar en el momento de la inscripción fotocopia del DNI. Actividades de la sociedad italiana de nuestra ciudad, precisamente se va a realizar un clase de idioma italiano, se inicia en este sábado 9 de abril, el primer nivel desde 15:30 a 17, el segundo nivel es de 19:30 a 21, el tercer nivel de 17:30 a 19, y el cuarto de 21 a 22:30. Se invita especialmente a los niños también de cuarto, quinto y sexto año de la educación primaria pasar a informarse por esta actividad de los italianos de La Prida. Nuevo curso, se encuentra abierta la inscripción para la realización de un curso de tejido de telar. Se va a dictar en el Centro de Formación Profesional 401, que está ubicado en Rivadavia 1150. Ayacucho, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, estará en la ciudad mañana sábado en la fiesta del ternero, que el ministro llegará acompañado junto a otros funcionarios. Domínguez fue invitado especialmente por el intendente de Ayacucho, Darío David, y llegará alrededor de la hora 20. Coronel Suárez, se detectó trabajo rural precarizado en un campo de la zona. Desde AM, Coronel Suárez, informa Victoria Cortaleche. De trabajo rural precarizado fue detectado por la FIP en un campo suarense. Los peones eran sometidos a condiciones de viviendas vergonzosas, según determinó el organismo. La Dirección Regional de Bahía Blanca de la FIP y la Policía Comunal de ese distrito realizaron un operativo que culminó con el hallazgo de un nuevo caso de trabajo precarizado en un campo de la región, dado que fueron relevados 34 peones que eran sometidos a condiciones de vida totalmente inapropiadas para seres humanos, según se informó. El operativo se llevó a cabo en el establecimiento rural Los Cerrillos, ubicado sobre la ruta 85, a 5 kilómetros de la intersección con la ruta provincial 76, en cercanías de Coronel Suárez. Los trabajadores relevados eran argentinos, en su mayoría oriundos de Villa Dolores, Córdoba. Prestaban servicios al empleador semillero Don Ignacio, Sociedad Anónima, y desarrollaban tareas de arranque, apilado y cobertura de la papa. En la inspección realizada se averiguó que los trabajadores habían sido reclutados por un capataz en su ciudad de origen y luego trasladados al campo, donde se pudo observar que se encuentran en condiciones de vida indigna, con reducción a servidumbre no advertidas por el reclutante o empleado con anterioridad. Las condiciones de vivienda eran totalmente inapropiadas para seres humanos, sin baños. Los peones tenían necesidades en hoyos cavados y sin paredes, totalmente a la intemperie, cerca del tanque de un molino abandonado. El agua para su consumo y aseo personal es provista de una perforación en crudo, sin el proceso de potabilización. Porque también señala que los empleados rurales no contaban con energía eléctrica ni calefacción, ya que, bueno, el espacio en donde vivían era bastante reducido. También tenían los dormitorios, los lugares que eran utilizados como dormitorios, son galpones de chapa con piso de tierra, cuyos techos han sido cubiertos por los mismos trabajadores con restos de la planta de maíz, utilizada fundamentalmente para cubrir las pilas de tapa, para evitar el intenso frío en las primeras horas del día. El comunicado también señaló que las condiciones de higiene eran totalmente insuficientes y que incluso los trabajadores no contaban con refrigeración alguna para mantener los alimentos. Durante el operativo, los trabajadores reconocieron que se les cobraba 38 pesos diarios en conceptos de comida, o sea, se los descontaba de jornal, y así sufrían la deducción de una suma no especificada que se les decía era para abonar el sueldo del cocinero. De las pruebas recogidas a través de testimonios de los mismos trabajadores, fotografías y filmaciones e inspecciones oculadas realizadas por los fiscalizadores, se determinó que hay 15 trabajadores declarados, según la cédula de alta temprana tramitada en término, y 16 con el CAT tramitada minutos después del operativo, 2 sin el CAT y 1 sin siquiera identificación laboral, es decir, el CUIT. AM1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Mírame el lunar. Mírame el lunar. La probabilidad de que un lunar se convierta en cáncer es muy baja, pero una persona que tiene muchos lunares es más propensa a padecer cáncer de piel. Examina tu piel en forma regular y consulta a tu médico de cabecera ante cualquier cambio de coloración o tamaño. Es un consejo de la Red de Prevención del Cáncer y el Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. La Madrid llega el ministro Julián Domínguez y hay variadas actividades también para los próximos días, informa Oscar Miguel Villani, FM Estil. Desde General La Madrid para Radio Coronelo Lavarría, en este viernes 8 de abril de este año 2011, visita el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, a la localidad de Pontó. A partir de las 18 horas estará en esta localidad, donde llegará para llevar adelante lo que es el cierre de esta movilización social denominada La Chocleada, que está orientada a beneficiar a organizaciones de La Madrid y Coronel Pringles, y también que tiene como objetivo prioritario promover esfuerzos conjuntos de la comunidad, principalmente los jóvenes estudiantes. Allí estará en el CPT número 22, el Centro Educativo para la Educación o la Producción Total número 22 de Pontó. Llegará luego de haber estado el Coronel Pringle algunas horas, desde cercano al mediodía hasta el horario que esté llegando allí a la localidad de Pontó. En lo que tiene que ver con informaciones para el próximo fin de semana, en el día de hoy cierra lo que es la actividad proselitista en búsqueda de hacer conocer su proyecto el candidato de la Unión Cívica Radical. 20-30 horas en el Club Racing de nuestra ciudad estará llevando adelante lo que es el último acto rumbo a las elecciones internas del próximo domingo, el doctor Martín Randazzo. Como dijimos, aquí en La Madrid se lleva adelante lo que es un frente denominado La Madrid para Todos, que integra Acción Ciudadano con la doctora Paola Jorgensen y el doctor Randazzo por la Unión Cívica Radical. Ellos estarán el domingo dirimiendo en una elección interna que ha sido muy, pero muy tranquila, con inclusive grabando en conjunto de spot, invitando a la concurrencia a votar el próximo día domingo. anoche con una importante cantidad de público presente en el Club de Pesca de General La Madrid en calle Belgrano, estuvo el cierre de Paola Jorgensen. Finalizado lo que fue la actividad en este lugar, se mostró muy conforme la candidata de Acción Ciudadana, la cual manifestó que creía que estaba adjudicándose las elecciones del próximo domingo y que de no ser así, y si el triunfo le correspondía a la Unión Cívica Radical, iba a continuar trabajando en lo que es este frente que se ha comenzado, que se ha conformado aquí en General La Madrid para enfrentar al oficialismo en las elecciones del mes de octubre. Otras informaciones de actualidad para el fin de semana: Manos de la Madrid, que es una cadena de valor textil artesanal que están trabajando desde hace bastante tiempo en nuestra ciudad, realizan el segundo desfile de invierno 2011, donde estarán mostrando prendas hiladas y tejidas artesanalmente el próximo domingo 10 de abril a las 18:30 en el Club Social de nuestra ciudad, en calle San Martín y Moreno, allí con tarjetas que se han puesto a la venta y que son limitadas debido al marco importante que tiene esta presentación y el escaso lugar que hay en ese espacio físico para llevar adelante la actividad. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, el municipio recibió subsidios para los ganaderos inscriptos en el plan ganadero. Informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. El municipio de Roque Pérez recibió en el día de ayer un subsidio por 1.263.018 pesos para los productores inscriptos en el plan ganadero provincial, al igual que la vacuna triple y los estudios de diagnóstico y las primeras fases del plan nutricional orientado a mejorar la oferta forrajera. Será durante la jornada a campo abierto que se realizará en la chacra experimental de Chascomús, donde estarán presentes el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Asuntos Agrarios, Ariel Frantovich. Con esta jornada a campo abierto se da inicio, por un lado, al programa sanitario, eje central del plan, con la entrega de la vacuna triple y los estudios de diagnóstico, y por otro, a la primera parte del plan nutricional orientado a mejorar la oferta forrajera. Desde Roque Pérez, informó para Red de Medios, José Luis Laredo. Olavarría, se realiza en nuestra ciudad el encuentro de FEBA. Desde la federación que agrupa las empresas de la construcción, indicaron que realizarán un pedido al Estado en sus diferentes estamentos, solicitarán la incorporación de una cláusula en los contratos de obra pública que beneficia a las empresas locales. Además, adelantaron la creación de comisiones especiales en cada ciudad para efectuar un seguimiento del tema. De esto estaremos hablando en el transcurso de la tarde, concretamente en la segunda edición de Usted se Informa. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. 22 grados 8 décimas la temperatura en Olavarría, 33 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.